va? Bueno, ¿qué están haciendo aquí en la calle Macachín? Estamos haciendo los primeros cateos y vamos a hacer unas perforaciones para ver si con los equipos, a ver a cómo llegamos a la depresión del Napa para distanciar una perforación de otra, de manera que tengamos toda la Napa bajo los caños que tenemos que instalar. ¿Eso cuánto le puede llevar? Y eso nos puede llevar una semana más o menos. De cualquier manera, el 16 ya se va a comenzar con la red de agua, que es la que hay que desplazar, porque para poder hacer la red de cloaca con más tranquilidad, ¿viste? La red de agua va entre Unanue y Santiago Álvarez. Y la cloaca, y ahí son 50 conexiones de agua y 50 conexiones de cloaca. Después la cloaca van desde Unanue hasta Santiago Marzo. Esta depresión la hace un grupo de trabajadores con una máquina, ¿la hacen en todos los domicilios o en un solo lugar de la calle Macachín? No, las hacemos distanciadas a una medida, de manera que el cono de depresión siempre quede debajo del caño que se va a instalar. Bien. ¿Está muy alta la Napa? Ahora ha bajado, o sea, cuando nosotros hicimos los primeros sondeos estaba entre 50 y 1 metro, después al mes estuvo cerca de 1,5 y ahora está cerca de 2 metros, o sea que eso nos ayuda. Eso ayuda bastante para la obra. Sí, ayuda porque es un trabajo, lo más complicado desde la obra es mantener la napa baja, porque hay que estar permanentemente bombeando. ¿Más o menos cuánto le puede llegar a llevar en tiempo la obra? La obra lleva 120 días. 120 días. Bueno, hay que coordinar muchas cosas, pasa el colectivo, hay domicilio, bueno, y después tendremos que conversar con la gente de la municipalidad a ver con qué ritmo y por dónde iniciamos. Teóricamente se empieza de la calle Santiago Marzo hacia acá, hacia Unanue. Hacia donde va el agua se empieza la parte más baja hasta la parte más alta. Bueno, la gente del barrio va a estar contenta, por lo menos ven gente trabajando aquí en este lugar. No, la gente nos ha atendido muy bien, es gente muy muy servicial, ¿viste? Así que no tenemos ningún problema, ¿viste? Estamos haciendo lo primero para la semana que viene y se alargar con la red de agua. Bueno, ¿y se van a sentir algo controlados después de lo que pasó con Juguete aquí en el barrio? No, yo no sé, a mí acá hay muchos problemas. Uno es la Napa, la otra es que las redes de agua, para mí están, las que están abastecidas por el equipo de Hidronormato del Bútalo, tienen una presión muy alta o muy variable. Entonces los materiales para mí no han sido lo suficientemente, no de calidad, porque ya tienen muchos años, pero no han aguantado la presión de ese equipo, porque todas las roturas por agua se da donde pasa la red que abastece el hidroneumático del barrio. ¿Esta obra que van a hacer está pensada para cuántos años? No, nosotros lo único que hacemos acá es la calle Macachín. Bien. Después la provincia o la municipalidad se encargará de hacer todo lo que falta en todo el barrio, desde Trenel a la Perón y de Unanue a Santiago Marzo. Nosotros lo único que hacemos es solucionar el problema de la Macachín y las conexiones de cloaca y de agua. Esos materiales que usted estaba contando que no eran de buena calidad, la que van a usar ahora, ¿cuáles son? No digo que no sean de buena calidad, ya han cumplido su ciclo. Ajá. O sea, son materiales que hace más de 30 años, entonces al poner el equipo hidroneumático la presión es variable. Para darle agua a las torres del Butaló tiene que tener mucha presión. Claro. Y entonces estas casas bajas acá, para mí es el problema de las pérdidas de agua, ¿viste? O sea, capaz que logrando que todas las casas que son de planta baja se abastezcan con la presión de la red y centralizar el Butaló nada más que a la presión del hidroneumático, sería una solución fácil y que le daría por lo menos más tranquilidad a que no se rompan tantos caños. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, a Carlos de la Fuente, el titular de la empresa que va a comenzar a hacer los trabajos aquí sobre la calle Macachín. La fecha es la fecha del 16 de marzo, pero ya están algunos obreros trabajando, deprimiendo las napas. Van a comenzar por las conexiones de agua, como dijo, alrededor de 50 conexiones. Según lo que nos decía hace minutos Walter Bernal, cuando lo consultábamos, son 14 las conexiones de agua. La empresa tiene otro número, veremos después cómo se contabiliza todas esas conexiones de agua. Lo importante es que hay obreros trabajando en la calle Macachín casi Unanue y los vecinos están contentos porque ya ven que de a poco esta obra que según dicen los vecinos o desde la comisión vecinal, es una parte, ya se va a comenzar a hacer y van a tener un poco menos de problemas. Igualmente la calle sigue destrozada, sigue con agua, sigue con pérdidas cloacales, y lo importante es que están trabajando. Sí, era uno de los reclamos que tenían los vecinos ahí, incluso se movilizaron la semana pasada, sobre todo el dirigente ahí Bernal, al Consejo Deliberante. Mauro, era por este tema. Era por este tema, justamente había dicho muchas declaraciones desde entrar con el auto adentro de la municipalidad, y también hasta habían pensado renunciar desde la comisión vecinal porque desde la municipalidad no les daban respuestas. Bueno, la respuesta llegó, comenzaron a trabajar y el 16 formalmente comienza la obra. Bueno, bien, Mauro, cuando tenga más novedades de este otro tema estás al aire. ¿Cómo no? Hasta luego. Bien. Mauro Montero, cronista de exteriores, directamente desde la calle Macachín, ahí en el barrio Butaló, ha comenzado a trabajar la empresa de La Fuente, que ganó la licitación, para sobre todo el tema del agua potable.